Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia, como siempre, y como comentamos al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Hay literatura, músicos, cineastas, incluso filósofos que nos aportan pues, otras formas de entender la vida desde el punto de vista creativo. Y en este caso, pues volvemos al mundo de las letras, al mundo de la literatura. Ensayo, libros de... Luego ya nos comentará su autora cómo podemos definir este tipo de libros, pero libros que nos van a ayudar bastante, sobre todo a entendernos a nosotros mismos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder ni un instante, pues saludamos a la amiga que nos acompaña, que es la escritora y autora del libro que se presenta estos días, Aimes Kurz, y que se llama Los silencios del héroe. Aimes, un verdadero placer, te damos la bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Todo un placer. Pues este no es tu primer libro, es el segundo, si quieres ya hablamos después, pero este segundo tiene muy buena pinta y lo presentas en prácticamente nada, en días, ¿no? Sí, queda apenas 10 días para el 23, ya por la noche estamos ahí dándolo todo. A mí cuando la amiga Mónica y yo, que nos presentó, que no nos conocíamos con Aimes, nos conocimos el otro día, pues me planteó el ir a ver la presentación, le dije, pues mira, estuve un poco echando un vistazo a la reseña que tenía por ahí, y me pareció muy interesante porque es que yo estoy observando desde hace un tiempo, no sabría definir si 10 años, 15 años atrás, que la sociedad empieza a ver, no sé, como las orejas al lobo, que ya no mira, el ser humano ya no mira a su interior, es casi más importante el tener que el ser, y que prácticamente estamos convirtiendo a la raza humana en unos autómatas, en unos robots, que prácticamente el mundo de los sentimientos, el mundo del ser, el mundo del estar, pues prácticamente lo tenemos olvidado. Y por eso digo, pues mira, la entrevista con Aimes, además que ella conoce este tema, pues creo que va a ser fantástica. Más o menos voy en lo cierto, Aimes, en lo que estaba comentando. Bueno, vamos a ver, yo tengo otra forma de verlo un poco. Yo creo que nunca hemos mirado para adentro. Lo que pasa es que nunca ha sido tan obvio como es ahora, ¿no? De alguna manera hemos estado perdidos en cumplir expectativas sociales, familiares, estando además altamente desconectados de nosotros mismos, diciendo que estamos bien porque estamos con esa otra persona, ¿no? O sea, el mismo modelo de relaciones ha cambiado muchísimo desde que una mujer, un hombre solo era impensable, o sea, existo gracias a ti, hasta luego cambiar al modelo que es estoy bien porque estoy contigo, que no deja de ser una dependencia emocional. Y ahora estamos en un momento donde cada uno dice, mira, mejor solo que mal acompañado. Sí. Y de alguna manera no podemos pretender tener un amor sano fuera, una mirada cálida, sana de alguien hacia nosotros si nosotros no nos miramos así. Entonces, lo primero empieza a mirarnos esa parte desagradable, esa parte que es de alguna manera nuestra oscuridad, pero que gracias a esa oscuridad existe el lado brillante, ¿no? O sea, no podemos querernos a la mitad porque es como divorciarte de una mitad tuya, ¿no? Sí, sí, sí. Tú que eres fisioterapeuta, eres austriaca, pero llevas aquí en Gran Canaria viviendo un montón de años. Vivimos los dos. Sí, ya son 18 años cumplidos aquí en las islas. Yo tampoco soy de aquí, pero vine aquí, me enamoré de la isla y bueno, llevo aquí 40 años, una maravilla. Y lo que te iba a decir, tú que eres fisioterapeuta, tienes una clínica que habrás podido recopilar un montón de historias, un montón de experiencias a lo largo de todos estos años tratando a pacientes, ¿no? Que es un poco, será un fondo interesantísimo a la hora de plasmar todo esto en tus libros, ¿no, Inés? Claro, para mí, vamos a ver, yo siempre, si hay una cosa que me ha rechinado desde el principio de estudiar fisioterapia, es esa historia de el paciente tiene que sufrir para que luego mejore, ¿no? Y de alguna manera la gente ya viene a ti porque está sufriendo, entonces a mí nunca me terminó de convencer esto. Y porque hay muchas técnicas que incluyen hasta, incluso, no, si ya sale un maratón no pasa nada, ¿no? Y claro, y a mí esto nunca me terminó de gustar del todo, ¿no? Porque para mí tocar a una persona es un privilegio, es un arte tocar, digamos, saber tocar. La mayoría no sabe tocar, no lo sabemos hacer ni en pareja, la mayoría de las personas. Entonces, en el mundo de las terapias manuales, todo va muy mucho con yo aflojo, yo manipulo, yo arreglo, yo te mejoro, ¿no? De alguna manera. Y lo cierto es, para mí, de alguna manera, si el paciente es capaz de generar un sufrimiento, también es capaz de generar un alivio. Todo es cuestión de circunstancias que percibimos, ¿no? Y para empezar, las circunstancias percibimos a través de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, luego de esa información que entra en los sentidos, tú le das luego un sentido a esa información, encogiéndote, entrando en un mecanismo de supervivencia, por ejemplo, o dilatándote, expandiéndote y relajándote. O sea, pero todo tiene que ver con los sentidos, y uno de los más grandes sentidos es nuestra piel, por supuestísimo, ¿no? Entonces, yo soy una persona que a nivel de terapia me salgo mucho de la tangente, porque, a ver, no dejo de hacer terapia manual, pero en unos terrenos que ni en los libros de anatomía, me acuerdo yo estudiando fisioterapia, se habla apenas de los nervios en la piel, de los nervios sensitivos, y dónde están localizables, y cómo se puede resetear el ritmo con el que laten. Y son técnicas tan sencillas y tan rápidas que en 5 segundos se resuelve esta historia, pero es como un mundo que es demasiado sofisticado, ¿no? La medicina en general es como, mira el aparato locomotor quizás un órgano, pero los sistemas comunicantes, que son realmente los que hacen funcionar a nuestra estructura corporal, nadie se mete ahí, o muy pocos, ¿no? O sea, y no deja de ser medicina, no es ninguna historia sacada del aire, para así decirlo, ¿no? Exactamente. Comentábamos antes que este es tu segundo libro. El primero se llama El arte de vivir ligero. Lo publicaste hace un par de años. Y al comienzo, que he comentado, es un tipo de libro, ahora lo comentaremos con la autora, si recuerdas, ¿cómo se toma el lector este tipo de libros? Porque veo que te has resistido a definir el libro como autoayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definirías? Y también, ¿cómo se lo toma el lector el libro? ¿Cómo lo ve? A ver, el primer libro, digamos, abarca mucho teoría de distintos campos. Es como una síntesis de varios campos que nunca nadie los pone juntos. Sí. Esa es quizás el primer atrevimiento, pero todo está conectado como con una especie de un hilo rojo, ¿no? Entonces, lo que más me han dicho las personas al leer el libro, que cuando termina el libro tiene ganas de empezar de nuevo porque ya ha pillado todo el concepto con el que yo estoy intentando hacerte ver tu situación personal o tu síntoma concreto que puedas tener. Es como, una vez que comprendo el concepto global, ya quiero entender lo que pasa conmigo, ¿no? Otros que son un poco más rápidos y a lo mejor ya un poco más encaminados en esa forma de mirar reflectivo hacia su propia persona, su biografía, su historia vivida y lo que pueda haber ahí en el interior a escondidos. Entonces van un poco más rápido, pero como también en el primer libro hay como 26 casos clínicos que puse para, de alguna manera, hacer más palpable ese concepto con el que yo trabajo a diario, que no es que yo siga ninguna corriente, porque yo he hecho tantos cursos y tantas técnicas que llega un momento que sueltas todo eso lo que te enseñan en las facultades y vas empezando a hacer tu propia línea de alguna forma, ¿no? Entonces, yo en una obra puedo aplicar 10 distintas técnicas cada minuto cojo otra cosa. Y, porque de alguna manera, yo en las técnicas siempre lo comparo un poquito con una cerradura de una caja fuerte, ¿no? Tú tienes ahí, no sé, 7 cifras, por ejemplo, pero no basta saber las 7 cifras, tienes que saber cuándo va cuál de ellos. Sí, el orden y... Entonces, exacto. Pues llegar a ese tesoro interior que está en una caja fuerte también, de alguna manera, que serían las corazas y los mecanismos de supervivencia y todo eso, pues también hay que saber en qué momento tenemos que tirar de qué cajón para que sigamos abriéndonos camino hacia adentro. Y yo no voy a entrar en un terreno o en una capa, si lo comparamos con una cebolla, no me entra en una capa que tú no estás dispuesto a abrir o que no estás preparado para abrir también, ¿no? Sí, de ahí un poco ese máximo respeto con el tejido. Yo no voy a manipular, yo no voy a entrar a fuerza braquial porque voy a aflojarte un músculo que puede ser de psoas detrás de tus intestinos porque te da un reflejo a la rodilla y no puedes caminar fácilmente. No, la cosa no va por ahí. O sea, es como con mucho más humildad, con mucho más respeto, con el respeto de la manera como se lo ha apañado este sistema hasta ahora. Cada cuerpo es un mundo y cada uno tiene su historia, y la manera como lo ha hecho hasta ese día que viene conmigo era la única viable y la mejor que podías elegir, por lo cual no podemos ir y simplemente criticar al músculo que está demasiado tenso según nuestro criterio de este fuera. Sí. Una pregunta que me surge sobre, quizá pues es mejor hablar del libro que tienes publicado, porque este, el que le vamos a dedicar la entrevista, Los silencios del héroe, de Aimé Scour, que presenta estos días. Va a estar genial, pero lógicamente todavía no tiene referencias. Pero algo que me llama la atención, que seguramente vas a dar una respuesta que me va a sorprender, es si con el primer libro tuviste mucha interconexión con los lectores, porque lógicamente hay escritores que escriben novelas, escriben relatos, ficción, etcétera, etcétera, mantienen una correspondencia o una relación con sus lectores, pero bueno, esto es algo que trata el sentido, el ser de la persona, el interior. Es quizá pues una relación mucho más íntima. ¿Has tenido algunas experiencias de este tipo con lectores que te han dicho, mira, yo he leído este libro, me has ayudado, tal, cualquier cosa? Cuéntanos. A ver, yo en principio te podría, si hablamos en números, te podría a lo mejor decir que un 80% del libro leído me llega una referencia tarde o temprano. Porque la mayor cantidad de gente son personas que se han tratado conmigo o que leen el libro y luego vienen conmigo a la camilla, porque me facilita poder poner la mano encima y ponerme a trabajar, porque yo no necesito hablar en las sesiones con las personas ni necesito que me cuenten nada. Entonces, claro, a mí hablar, explicar, me quita tiempo y al final no hacemos nada, ¿no? Es otro plano, ¿eh? Si tú vienes por sentir algo, pues lo resolvemos sintiendo, no hablando y entendiendo. Entonces el libro es como para que la gente se ahorra sesiones conmigo y yo me ahorro tiempo y vamos todo un poco más rápido, ¿no? Y después, bueno, la gente que surge así en la calle, que son muchos, que dicen, ah, tienes libro, ah, sí, yo lo quiero y tal, pues la mayoría de ellos se queda como muy sorprendido porque es una lectura en temario muy complejo, muy variopinto, de muchos campos juntos, pero dentro de lo que cabe es muy fácil de leer porque es una explicación muy de tú a tú, como yo le explico a cada uno aquí en la camilla, a la gente, las cosas. Entonces no es un libro denso de psicológico que tienes que... Todo. Y además quita también ese mito, que hay muchos libros, por ejemplo, de autoayuda que dicen cómo dejar de sentir miedo o estrés o cosas así, ¿no? Eso es imposible, bajo mi punto de vista. Nunca vas a dejar de sentir miedo. No se trata de dejar de sentirlo, el estrés, sino se trata de saber cómo gestionar esa emoción. Por eso el libro, el primero, tiene el subtítulo Cómo dejar de sufrir las emociones desagradables. No dejar de tenerlos, porque quieres o no, nos permiten estar viviendo, ¿no? O sea, gracias a ellos estamos vivos. Y sobrevivimos a momentos cruciales y difíciles, ¿no? Porque se activan ahí ciertos mecanismos en el cerebro. Entonces, bueno, es como otro enfoque, ¿no? Exactamente. Cuando decides escribir un libro, puedes decir del primero, de este segundo o de ambos, ¿tienes ya claro cómo va a ser el andamiaje, todos los capítulos, el principio, el final? Esto sería más para preguntárselo a novelistas, porque lógicamente la ficción tiene un comienzo, un principio, un final, pues hay un protagonista, pero en tu caso que no tiene nada que ver, pero a la hora de pensar, pues mira, aquí tengo que escribir un libro, más o menos lo tengo así, ¿lo tienes estructurado antes de que te empieces a meter a escribir ya con el procesador de texto o vas improvisando sobre la marcha? Yo te soy sincero, yo voy como según me viene el viento. Entonces la mayor parte es en el momento, me da por ahí, tengo una tarde, un día que me cuadra todo y me apetece escribir y me pongo y me sale que los dedos a veces van demasiado lentos. Y después pasan 3 o 4 meses que ni me acuerdo de escribir porque tengo también 3 hijos y tengo más roles que cumplir. Entonces, por ejemplo, en el primero hubo muchos temas que tenía claro, que los repetía una y otra vez en las consultas con las personas y yo me cansaba de mi propio discurso, ¿no? Porque llega un momento que te sientes como un disco rayado un poquito, ¿no? Y todos estos discursos los quería tener en el libro sea como sea. Entonces, a medida que lo iba escribiendo y seguía atendiendo a la gente, de repente me quedaba un discurso más que digo, ostras, ese también es un discurso que debería salir ya de lo que es la consulta individual, porque yo no voy a poner en un espacio individual que tú me pagas una información que sirve a todo el mundo. Claro. No me parece justo, ¿no? Entonces, la cosa era un poquito de economizar el tiempo y el dinero y las palabras y decir, bueno, vamos a sacar toda esa información general, concepto y tal, en el libro y entonces me dedico a la persona y a su asunto personal, ¿no? En el segundo libro fue un poco diferente porque fue una fase que yo me separé y fue una época de muchos reajustes, de empezar a pisar por mí mismo primeros pasos y no dejo de estar en tierras ajenas, entonces todo esto tenía un reto bastante grande y en medio de todo esto hubo mucha información que simplemente la escribía sin pensar nada. Entonces cuando tenía terminado el texto, según mi sensación, yo leía este texto y decía, Dios, esto es un caos, esto no tiene estructura ninguna, yo así esto no lo puedo sacar. Y como son las cosas bonitas en la vida, pues hace unos pocos meses, hablando con un chico, un filólogo, le decía que yo tengo ahí una historia que ya está escrito y además el libro tiene 33 historias relatadas, aparte de mi parte, ¿sí?, de pacientes que han vivido una sesión en la camilla y relatan, digamos, desde la posición del yo mismo, lo que vivió y lo que sintió o concluyó hacia sí mismo, hacia adentro, dejando al margen lo que yo digo, indico o hago, ¿vale? Entonces son historias que tenían que poner un título cada persona y son anónimos, pero como puedes comprender son muy, muy potentes en su mensaje al ajeno, ¿no? Hacia afuera. Y claro, estas historias sí iban surgiendo poco a poco, le invité a las personas y bueno, se iba completando ahí a día de hoy, son 33. Yo pienso que lo he pedido a 150 personas en total a lo largo de los 2-3 años. Pero bueno, es lo de siempre, viene de vuelta lo que tiene que estar hasta ahí. Y el segundo libro sí fue que yo simplemente escribía, ¿no? Y ahora ya con la revisión profesional un poco, porque no me atreví a sacarlo a la calle así como estaba, pues quedó un texto muy armonioso, pero continuado. Y es bastante bonito de leer. Para mí incluso a veces hay partes que digo, jolín, qué bien suena, ¿no? Yeah. Porque no deja para mí ser un idioma extranjero, ¿no? O sea, ahí está mi parte un poco también difícil de... Una cosa es hablarlo y escribir es completamente diferente, ¿no? Sí. De todas formas, te sorprendería las respuestas que me dan escritores, porque hay algunos que dicen, pero hombre, ¿cómo se va a escribir todo con todo estructurado? A lo mejor escribir un poco así, pues tal como te sopla el viento y tal, va escribiendo un día. Otros dicen, no, pero hombre, ¿cómo va a escribir sin tener una guía, tener un comienzo, un final, un rendimiento? Hay de todo. Y a la hora de escribir diálogos también, o sea, me han dado respuestas de todo tipo. Sí. Pregunta no, sí, dime. Yo tengo el otro libro para el año que viene, por ejemplo, y ahí hay una parte donde yo sí que quiero ya estructurar y después hay otra parte que tenía claro una pequeña historia y de repente se convirtió en una novela de 10.000 palabras o 12.000 palabras que suceden en 3 horas de una tarde, pero es tan intenso que hasta a mí me cuesta cuando se lo leo a alguien hacer una pausa porque quieres saber cómo acaba, ¿no? Y fue solo, eso salió solo. Yo no tenía ningún plan, o sea, yo creo que depende un poquito según el temario o qué quieres conseguir en el lector, o no, que vas de una manera o de otra procediendo. Sí. Otra pregunta que tenía aquí apuntada, si recuerdas, Reimes, cuando nos presentó Mónica, yo cogí que había un escaparate, le hice foto a la, digamos, al anuncio de que presentas el libro en 10 días. Al cartel, sí. Sí. Y luego estuve pensando, porque no leí nada más, no se puede leer nada más, simplemente pues tu nombre, tal, tal, tal, poquita cosa más. Y el lugar donde lo presentas. Y entonces estuve dándole vueltas, cuando volví a casa con el coche, digo, pues a ver, ¿de qué puede ir este libro? Y entonces a mí, yo digo, seguro que es de una novela, Los silencios del héroe, recordemos el libro del que estamos hablando. Los silencios de, digo, debe ser de algún combatiente del siglo XIX, de las guerras napoleónicas. O sea, me sonaba algo así épico, ¿sabes? Histórico, épico y tal. Ya cuando me enteré de qué iba, pues digo, fíjate qué sorpresa. Por eso la pregunta que tenía aquí apuntada, ¿por qué elegiste este título? A ver, el título tiene un subtítulo, pero por estética visual de la portada decidí dejarlo para la parte interna del libro. Y el subtítulo, o sea, el título es Los silencios del héroe, dime quién eres tú. Ok. Vale, entonces Los silencios, con esa obra de arte tan preciosa que está ahí en la portada, que es de un amigo mío, y que cuando la vi en directo es una obra 3D súper bonito. Vi como en esos fragmentos negros que rodean a ese ser humano, la obra se titula Cosmo, esos fragmentos para mí eran los silencios, quiere decir, son esas realidades de facetas de nuestro sentir o de nuestros deseos y anhelos o conclusiones que ya sabemos que esto ya no es para nosotros, todas esas realidades que están dentro en silencio, yo los llamé los silencios. ¿Por qué el héroe? Porque el héroe, ya somos héroes en el silencio. El problema es que no nos sentimos así, porque no le hemos dado valía a lo que es la realidad por dentro hasta ahora. Entonces, el primer paso para convertirnos en héroes sintiéndonos así es darle valía a esa realidad por dentro. Luego toca conectar con la valentía para atrevernos a comunicarnos al exterior esa realidad. Puede ser expresándolo en emoción, en palabras, en gestos, en acciones, ¿no? Y compartirlo con quien esté en este momento ahí fuera, al lado nuestro, ¿no? Entonces, en cada instante, atrevernos a ser auténticos y que lo que yo siento dentro con lo que yo digo y lo que yo hago tiene que ir de la mano. Y cuanto más coherente va eso, más salud tenemos en el cuerpo, porque no deja de ser la enfermedad o el dolor una herramienta para reatraernos hacia nuestra casa, que es nuestro cuerpo, ¿no? Porque estamos demasiado fuera en la calle, con mil otras cosas cumpliendo, con muchos tener que haceres, y cuando nos perdemos en el hacer, al final no existe el ser. Entonces todo esto consiste un poco en lo que es, oye, vamos a regresar a casa, ¿no? Y cuando dejamos de hacer las cosas, empieza a aparecer un ser, y empieza a haber un ser humano, por eso también ese ser humano en el cosmos, como en esa obra, ¿no? Para mí es el ser humano entre sus silencios, entre su oscuridad, porque el libro es, bueno, para los que no lo han visto todavía, es una portada muy negra, muy, muy oscura, ¿no? Y claro, por otro lado hay una luz que es el ser humano, iluminado por la luna, que es como un poco la energía femenina, ¿no? Creadora. Y los silencios son todos esos fragmentos y de alguna manera se trata de darles voz a ellos, ¿no? Exactamente. Oye, y una pregunta para que veas que he hecho los deberes. ¿Dónde se puede adquirir el libro anterior y este? ¿Dónde tienes algún lugar de venta? ¿Lo vendes en Amazon? ¿Lo vendes en algún sitio? Sí, a ver, el segundo libro ahora mismo está en la imprenta, que todavía no lo tengo situado en este sentido. El otro libro se puede conseguir en cualquier librería, en principio, y, o sea, pidiéndolo por Amazon, por supuestísimo. Debo de añadir que hay una parte que yo cambié de editorial, porque tuve problemas con la primera editorial que elegí, y decidí cambiar. La segunda edición se hizo con otra editorial, y Amazon, ahí no tengo demasiada influencia, puede que alguno que lo pille por Amazon, que le ve en la primera edición cuando la segunda ha sido revisada y mejorada por mi parte, pero yo llego a influir a donde puedo. Más allá no llego. Y el segundo libro lo mismo, será en Amazon, por supuesto, en las librerías aquí más cercanas, en Las Palmas, pues físicamente lo voy depositando yo. Y donde siempre se pueden conseguir físicamente es aquí en mi clínica, en Cascanarias. Perfecto. Pues nos dejas un enlace, porque como aquí nos escuchan en todo el mundo, pues a lo mejor están interesados. Y te decía que había hecho los deberes porque busqué El silencio de los héroes. Los silencios, sí, Los silencios del héroe. Pero es que hay un libro que es El silencio del héroe, es de un periodista del New York Times, Guy Talese. Y bueno, que es un libro de relatos de costumbrismo y tal, que se llama así, El silencio del héroe. Yo me creo, o sea, yo quería llamar el libro primero de otra manera, pero todo el mundo me venía, como el grupo, ¿no? Pues sí, Héroes en el silencio, era el primer título que había elegido. Sí. Entonces, claro, todo el mundo me estaba viniendo con que es como el grupo de rock español, ¿no? Exactamente. Y entonces un amigo mío, el que es autor de esa obra de arte que está en la portada, dice, Amy, ¿por qué no cambian los términos? Y entonces entre los dos, bueno, salió esa otra opción que la verdad que me gusta mucho más, aunque tiene una dificultad cuando se vaya traduciendo, porque la intención es traducir los libros por lo menos al inglés, sí. Quizás incluso algún día en alemán, pero en inglés ya tengo ahí una oportunidad viable. Entonces, en otros idiomas, silencio solo existe en singular. Okay. Entonces, todavía no sé cómo voy a hacer esto, pero, de todas pero formas, bueno, en español funciona. Nos pasan los enlaces correspondientes para que vayan a tiro hecho, que es lo que solemos hacer, para que ya puedan adquirir el libro o alguna fórmula para que se lo puedan mandar. ¿Qué te iba a decir? Vamos con las preguntas que hago a todos los escritores y creadores, porque también se lo pregunto a músicos y a cineastas, etcétera, etcétera. ¿Cómo convives con el mundo de la literatura? Porque aquí Internet es una herramienta fantástica, porque te das a conocer, te conocen, pero lógicamente, si te das a conocer, pues cabe la posibilidad de que te pillen el libro, entonces ya no te lo compren, te lo pirateen, etcétera. ¿Has tenido alguna experiencia negativa? ¿Cómo convives con el mundo de la piratería, los plagios, etcétera, etcétera? Cuéntanos. Pues yo la verdad que por ahora me ha ido todo sin ningún incidente desagradable, por así decirlo. Yo, para mí, los libros que yo estoy escribiendo es un material que yo voy concluyendo, comprendiendo, hace de lo que es mi trabajo a diario en la clínica, y considero que es una información que debe ser alcanzable para todo el mundo. Y yo a día de hoy las ganas de controlarlo todo los he dejado muy atrás. Entonces pienso que cuando se plagie algo, cuando haya copias, al final no deja de ser una especie de confirmación de que lo tuyo tiene un cierto valor para otros, ¿no? Y pienso que no hay que perderse demasiado en querer adueñarse de esa parte, porque es que es imposible. Ya, es tan, tan sumamente grande ya ese mundo que yo no quiero arreglar el mundo, yo quiero arreglar mi mundo, lo que está a mi alcance. Aquí quiero hacer las cosas lo mejor posible y que yo por la noche pueda mirarme a mi cara, acostarme tranquila. Y entonces yo he tenido una vez un tema de medio plagio, pero fue un nombre de una primera consulta que tenía y con un logotipo que yo ponía, que era un dibujo, una figura que hacía una letra inicial de la palabra, y un profesional sanitario de alguna manera se fijó y lo hizo lo mismo usando un sinónimo de esa palabra, ¿no? Pero haciendo también un dibujo, una figura, no sé qué. Sí, sí, sí. Y llegó un momento que yo dije, mira, yo sigo mi camino y yo me evoluciono y avanzo y crezco muy rápido, no le va a dar tiempo a la gente de plagiarme constantemente. Y plagiar tarde o temprano es aburrido, creo yo, porque tú puedes plagiar un momento, un fragmento, pero la filosofía o un concepto o una dinámica que hace una persona en cómo accede a un cierto mundo, como en el mío, en el sanitario, yo de alguna manera estoy abriendo una brecha que quien lo vea, pues fantástico, que quiera aprender, que viene gente de práctica y todo eso. Me encanta. Yo no quiero mis conclusiones para mí, todo lo contrario. Es sí. Para entregárselo al mundo, o sea... ¿Tienes algún lugar determinado donde escribes? ¿Tienes algún despacho, alguna habitación? ¿O escribes donde te pilla? Y además, no, si eliges día o noche, si te pones música a la hora de escribir, cuéntanos tu entorno, el entorno que tienes para ponerte a escribir, Aimes. A ver, yo con el primer libro sí tuve una gran parte del libro que tuve un lugar. De hecho, en la segunda edición hice un pequeño homenaje a este lugar, que es un hotel en Finisterre, en Galicia, el Semáforo, donde el silencio esconde algo más, más que palabras. El subtítulo del hotel me pareció muy acertado. Y el resto del tiempo, la verdad que para mí escribir es algo conectado a una sensación de placer. Entonces el placer te pilla en momentos que te pueden sorprender bastante. A veces son noches a las 12 de la noche y no tienes ganas todavía de dormir y estás ahí 3 horas produciendo y te acuestas, duermes 3 horas y estás igual de descansado por la mañana porque no hubo esfuerzo, todo fluye de alguna manera. Otras veces estoy sentado en una terraza en mi momento y tengo ganas de escribir y me fastidia que no tengo el ordenador conmigo, pero a lo mejor anoto 3-4 cosas en un papelito rápido para no olvidarme, ¿no? No sé, es la verdad que mis momentos de escribir tienen un abanico inmenso. No te podría yo decir que van sujetos a un patrón o una circunstancias concretas que va. Exacto. Van ligado a una sensación interna más que otra cosa. Exactamente. ¿Has experimentado con la inteligencia artificial? ¿Crees que es una herramienta? ¿Crees que es una amenaza? ¿Crees que nos va a quitar el trabajo a todos los que pretendemos hacer algo con la literatura o la escritura? A ver, yo todo el tema de la inteligencia artificial, igual que todos los robots que ya operan a las personas, ¿no? Yo pienso que vamos encaminando a un mundo donde el ser humano, los que somos y sentimos que somos seres humanos de verdad, tenemos que tener la libertad o posibilidad de elegir si queremos ser atendidos en todos los aspectos, ¿eh? Sí. Por un otro ser humano o por un aparato, una máquina, ¿no? Todo el tema del mundo de la telefonía ya nos atienden máquinas en todas partes, o sea, no es ninguna cosa rara, ¿no? Sí. Y en el mundo de la medicina cada vez también es bastante más habitual, excusando así que así se esquivan fallos humanos, ¿no? Y yo creo que esa decisión la tiene de alguna manera que tomar cada uno. Yo mis técnicas manuales con las que yo trabajo, que son muy poco conocidas, incluso en el mundo de los fisioterapeutas, porque son técnicas dentro de lo que cabe bastante jóvenes que vienen desde Francia, los cursos todavía están solo en francés, con traducción simultánea, es como muy, muy joven todo, ¿no? Sí. Claro, el tema es que yo tengo para tratar un sistema de nervio, activar un parasimpático, resolver una memoria intrapélvica y cosas así, pues a mí me vienen ya muchísimas personas sanitarias que venden materiales que te plantean, no, esta máquina la puedes alquilar, sale un tanto mensualmente, si la quieres comprar, pues los precios están de 15.000 para arriba, ¿no? Sí. Y este aparato resetea la memoria, activa el parasimpático, borra no sé qué, y es como, y entonces cuando estas personas me van hablando, yo siempre, el discurso termina muy rápido, la entrevista, la verdad que soy a veces soy un poco dura con ellos porque yo quiero cortar en cuanto antes porque me parece una pérdida de tiempo, yo he elegido mi línea, ¿no? Y entonces mi frase siempre es, pero ¿y quién te ha dicho que eso no lo sé hacer yo ya con mis manos? ¿Qué pasa? Sí. Que hay mucho desconocimiento a nivel de terapias manuales sofisticadas con esa sutileza. Y entonces, claro, el mundo de la inteligencia artificial está infinitamente más presente entre nosotros de lo que las personas humanas saben. Y ahora, en una velocidad a base de galope, están de repente las noticias que hay una modelo de este 1990 ya que cobra 4.000 euros al mes, que trabaja y vive en tal lugar, y no sé, o sea, de repente vemos que existe toda esa realidad virtual mucho más de lo que nos están dejando saber, digamos, ¿no? Y están mucho más avanzados de lo que creemos. Entonces, yo veo que la gente me viene ofreciendo esos aparatos aquí en la clínica y hablan de un nivel de capacidad de tratar sistemas que ni los propios sanitarios saben que eso se puede hacer de forma terapia manual. Entonces, claro, ahí hay como una presa muy fácil en el ser humano de que me lo llevo al mundo de las máquinas, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que decidir en un momento dado en el recorrido de nuestra vida, que tiene cada uno que decidir en qué línea quiero vivir. ¿Quiero entrar en ese mundo virtual donde soy una cifra, donde todo va ligado a cifras, a valores numéricas, que no deja de ser una forma de manipular el cerebro? Porque tú sabes que tu fecha de nacimiento es veraz, es tu cifra, tu teléfono, sí. tu ¿cómo se dice? El número donde vives en tu calle, ¿no? Tu sí. dirección, todo eso son datos de verdad. O sea, tú sabes que eso es verdad, por lo cual todo lo que en el mundo medicinal, en el mundo de la financia, en el mundo de las telecomunicaciones, fíjate que todo va ligado siempre a datos numéricos. Entonces nuestro cerebro de alguna manera cree que es verdad y se deja llevar, ni se replantea nada. Entonces yo, si hay una cosa que siempre pretendo evitar, es pisar ese mundo numérico. Yo mis libros, si hay una cosa que pretendo, es de alguna manera activar un sentir, conectar con el corazón, a la persona, a sí mismo, que tú lees el libro y de repente no sabes por qué, pero te sale una liantina espontánea, porque sí. algo se activó, algo, de alguna manera algo fue tocado, ¿no? Es como una herida donde el libro metió el dedo en una llaga, ¿no? Y sí, puedes tomar conciencia a través de esa lectura de que existe esa herida. Y a partir de ahí te toca ocuparte de resolverla y sanarla, ¿no? Como cualquier otra herida que tú puedas hacerte en una caminata en un bosque. O sea, entonces es como la inteligencia artificial no te va a poder llegar ahí, porque pretende precisamente lo contrario, que estés conectarte para que simplemente vayas funcionando y de alguna manera siguiendo unas pautas pautado fuera, ¿no? Sí, sí, tienes razón. ¿Qué te iba a decir? Me ha llamado mucho la atención antes de empezar la entrevista que me comentaste de refilón que hay muchas personas, o lo he leído en las reseñas, pero me parece que me lo has comentado tú, pero un poco de pasada, que resulta que muchas de las dolencias que tiene la gente que supuestamente está enferma, y digo supuestamente porque según parece, es todo psicosomático, a lo mejor de dolores que parece ser que son crónicos y que dicen, bueno, es que tengo este dolor de espalda, pero ya hace 10 años, 15 años, 12 años, y digamos el médico, el especialista, pues no sabe definir por qué ha surgido ese dolor y por qué lo tiene, y ya pues dicen, pues es un dolor crónico y ya lo dan por hecho. Pero por lo que tengo entendido y por lo que me has comentado, muchos de estos dolores crónicos son psicosomáticos, ¿verdad, Inés? A ver, el cuerpo no deja de ser una herramienta, ¿no? Para ir aprendiendo muchas lecciones de la vida y crecer en nuestras capacidades, ¿no? Internas, sobre todo. Lo que se manifiesta en el cuerpo es todo lo que no ha tenido permiso de existir como realidad interna, de alguna manera. Entonces, al yo no darle permiso, que esa parte también soy yo, se va enquistando en el tejido, se va manifestando. Lo que no es escuchado se manifiesta. En el fondo, y es una cosa que la mayoría de la gente descubre muy rápido aquí en la clínica cuando estamos ahí trabajando en la camilla, descubre qué fácil es desmontar tú solo una sensación que hay en ese momento presente cuando estás tumbado en la camilla. No es algo que yo te puedo llevar de la mano indicando, eso es lo que hago normalmente, a veces tocando, muchas cosas se pueden resolver incluso sin tener que tocar, por eso hay muchas cosas que puedo hacer también por teléfono o resolviendo con las personas, ¿no? Hay un abanico súper guapo. Y lo que pasa es que de alguna manera necesitamos tener ganas de mirar aquello que hasta ahora hemos dicho de vamos a quitarle la importancia, ¿no? Porque ya el tiempo lo pondrá todo en su sitio, entre comillas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el tema es que todo lo que yo he percibido como información a través de mis sentidos es una información que ha entrado en mí y luego yo le doy un sentido a esa información y respecto a eso me voy a posicionar. Yo comparo la postura corporal del ser humano o de cualquiera, ¿no? De cualquier ser vivo, siempre con un título de un libro. Sí, entonces sí, sí. Tú no vas a un título del libro y dices, va, esta palabra ahí no pega para nada, va mal, hay que poner otra palabra, eso hay que suavizarlo, ¿no? No, sí. Espérate, primero abre el libro, adéntrate un poquito, quizás el prólogo y la contraportada, vas leyendo 2-3 páginas en plan al azar y luego te vas haciendo una idea y de repente vas viendo lo más probable que el título, cuidado, va como perfecto, ¿no? Entonces, en la postura corporal del ser humano pasa lo mismo. Tú ves una postura de un cuerpo en vertical, ¿no? Vamos a definir la postura vertical y ves perfectamente lo que ha ocurrido en ese cuerpo a lo largo de los años. Yo siempre comparo la piel con la ropa de alguien que la tiene puesto. Tú puedes tener una camiseta puesto y que esté enganchado, por ejemplo, en el botón de tu vaquero, adelante, ¿vale? Tiene enganchada, se te trabó, por ejemplo, en la cremallera. Pues en toda la camisa, en la parte anterior, vamos a ver visualmente que tiene la camisa enganchada abajo en la cremallera, ¿no? Porque se forman pliegues, se forma una tensión en el tejido de la camiseta. Es visible. Pues a mí me pasa exactamente igual cuando miro la piel del cuerpo. Entonces yo ya veo dónde hay un cierre, dónde hay un bloqueo. No quiere decir que puedes ir directamente al mayor sitio de bloqueo, porque hay que encaminarse esto. No podemos ir directo a la llaga y para adentro. Tenemos que primero conseguir que el sistema salga de su estado de alarma máxima, de su alerta, que vaya bajando la frecuencia, la hiperactividad simpática y empieza un poco más a una frecuencia más parasimpática, que haya más respiraciones de otro ritmo. Y eso es un proceso, ¿no? Que puede en algunos tardar 10 sesiones y en otros 2. Y en otros son, en 10 minutos ya puedes directamente ir al grano. Eso depende del tiempo de cada uno y en el punto de haberse mirado de cada uno. Pero la verdad que yo no creo en las cosas crónicas. De hecho, si hay una cosa que llega aquí son esos casos. O sea, todos estos casos que no los quiere nadie, yo los tengo aquí y los sacamos adelante y todo sin sufrir, porque todo es una cuestión de que los sentidos de esa persona perciben ahora la polaridad opuesta que ha generado el mecanismo de supervivencia, ¿no? Entonces, si yo siento y percibo la polaridad opuesta a nivel de información, quiere decir cosas ricas. Es un verdadero placer de estar conversando contigo. Parece que no sé si la hemos perdido. ¿Ahí me estás ahí? Sí, estoy aquí. Eso no sé, soy una cosa rara. Que lo que te digo, que ha sido un verdadero placer charlar contigo. Presenta este segundo libro, Los silencios del héroe, el autor Aimé Escuz, que es fisioterapeuta, y además lo presenta pues en 10 días. En el texto correspondiente al audio vas a tener cumplida cuenta de todos los enlaces que te vamos a facilitar para que vayas directamente al libro, un libro muy interesante que te puede ayudar muchísimo, y además también te facilitaremos las direcciones de la clínica que tiene Aimé. Y si quieres pasarte o si quieres consultarle algo, pues mira, será bienvenido. Los tratarás bien, ¿no? Por supuestísimo. Oye, sí, aquí si hay una cosa que domina es el cariño, es el respeto, es la humanidad, es la cercanía y tarde o temprano, cuestión de tiempo, una gran complicidad que se genera. Porque yo creo que esa cercanía es justo lo que nos hace falta sentir para empezar a atrevernos a vivir en vez de estar en un mecanismo permanente de supervivencia, ¿no? Exactamente, y esa humanidad, ahí está. Pues lo dicho, te reiteramos, gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias por el trato en esta entrevista. Como me ha dicho un pajarito que estás ya prácticamente a punto de terminar el siguiente libro, cuando pase un tiempo y cuando la tengas más avanzado, pues volvemos a contactar contigo y nos cuentas de qué va el siguiente libro, ¿te parece, Aimé? Antes de que salga a la calle, ¿quieres decir? Sí, exactamente, sí. Vale. Venga, estupendo, sí. Perfecto, pues decimos a Aimes, muchísimas gracias, y nosotros hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio ya lo tienes disponible en radioesperantia.com, y no solamente el podcast correspondiente, sino el audio y también pues en la aprobación general, que ya lo tienes en emisión junto al resto de los programas. Recibe el cordial saludo de Francia. Fantástico, muchas gracias. La realización y presentación, y hasta la próxima, como te decimos siempre, a ser moderadamente felices, y muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.